been wrong. Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. The Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going. And it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Are we going wrong? Just once, can we find a way to finally be right? To make the magic last for more than just one night. I know we could break through it. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. To land, I

sucedió hace 22 años. El día 23 de octubre del año 2002, Christina Aguilera lanza su álbum Stripped, afirmando un control creativo que no tenía cuando lanzó su debut homónimo cuando tenía 18 años en 1999. El primer sencillo, Dirty, prende fuego a su imagen de mujer sana, estrella del pop, pero la canción más perdurable es el tema Beautiful, una poderosa canción sobre la autoaceptación escrita por Linda Perry. Linda Perry, la vocalista de la agrupación Four Non Blondes, que se hizo famosa por el tema WhatsApp. Pues bien, aquí está esa canción entonces, incluida en el álbum Stripped, el segundo álbum de la vocalista Christina Aguilera, que estrenó en una fecha como esta, el día 23 de octubre del año 2002. Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Beautiful, hermoso. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Every day balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Togetherness, well, it's all I'm after.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? ...23 de octubre, año 1976... las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 subió a un puesto, Still the One de Orleans. Lugar número 4... descendía a un lugar, Boss Cax con Lowdown. El puesto número 3 descendía a un lugar, A Fifth of Beethoven, Walter Murphy and the Big Apple Band, una quinta sinfonía de Beethoven. El anterior número 1 descendió un puesto, Disco Duck, parte 1 de Rick Dees and his Cast of Idiots. A partir del 23 de octubre de 1976, Chicago llega al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard con su primera vez en el número 1, la canción If You Leave Me Now, If You Leave Me Now, Si Me Dejas Ahora, donde permanece 2 semanas. Dude!

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 23 de octubre, año 2015, es decir, hace 9 años. Adele estrena la canción Hello como primer lanzamiento de su tercer álbum 25. Tras su lanzamiento, la canción marcó el cuarto número uno en Billboard de la cantante nacida en Tottenham, al norte de Londres, luego de su primer número uno, Rolling in the Deep, a partir del 21 de mayo del 2011, donde estuvo 7 semanas. Su segundo número uno, el 17 de septiembre de 2011, durante 5 semanas. Y su tercer número uno con Set Fire to the Rain, el 4 de febrero de 2012, durante 2 semanas. Hello llegaría al número uno a partir del 14 de noviembre de 2015 y allí permanecería 10 semanas, récord personal de ella que lo igualaría con la canción Easy on Me, que también fue número uno durante 10 semanas a partir del 30 de octubre de 2021. Hello se convirtió en la primera canción en vender más de 1 millón de copias digitales en una semana. Eso sucedió en una fecha como esta, el 23 de octubre de 2015, que Adele estrena la canción Hello como primer lanzamiento de su tercer álbum 25 y canción que llegaría al primer lugar en listas británicas, en listas de Billboard también, y allí permanecería durante 10 semanas. Vamos con Hello, Adele en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free.